arena y el mar jugaba a borrarlas para que volvieras. Y vi tu silueta venir, el sol me impedía que viera. Y cuánto me enamoró tu silueta morena, y el cuerpo te cimbreaba al ritmo de olas. Y los dos sentimos la misma marea, no hicieron falta palabras para llegar al amor. Fue tan grande que se hizo eterno en la noche, tus ojos eran de nubes y como lunas de abril. Tus ojos eran de nubes y como lunas de abril.